Como dijimos recién, entonces recibimos ahora a los precandidatos a concejales de la lista rosa que encabeza el doctor Martiniano Valerga. Y como lo debemos hacer, le damos la derecha a la mujer de la mesa. Gaby, ¿cómo te va? Bienvenida. Bueno, un buen día, gracias por recibirnos, Alfredo. Y bueno, acá te estamos visitando de vuelta y bueno, y un saludo también a todos los que están escuchando. Bueno, ¿cómo va la campaña, Gaby? ¿Cómo ha avanzado después de la última charla que tuvimos? Bueno, ha avanzado que nos seguimos reuniendo todos los días en nuestro pequeñito local que tenemos y bueno, vamos comentando lo que cada uno podría escuchar en la calle o tirando ideas, trabajando en equipo, ¿no? Que entre muchos, muchos de nosotros por ahí no nos conocíamos o nunca habíamos charlado, nos conocíamos de vista y bueno, se van afianzando como la relación entre nosotros, nos vamos conociendo y bueno, eso es lo que estamos, empezamos ayer, empezamos a repartir también las boletas en cada domicilio y bueno, vamos teniendo algo de contacto con la gente también. De eso quería hablar. ¿Cuáles son los temas avanzados ya en la campaña? ¿Qué más tratamiento le están dando a partir de las charlas que tienen con la gente? ¿Cuáles son los temas que más va manejando en el grupo y específicamente vos en cuanto a la preocupación de la gente y las cosas que se deben mejorar según la óptica de ustedes? Bueno, sí, ahí por ahí tenemos hecho medio una listita para no olvidarnos nada, una ayuda de memoria, que por ahí tiene Martiniano. Temas son, bueno, medio lo de siempre, un poco el tema del campo, de los caminos, el manejo que se ha hecho por ahí con las aguas, a veces un poco indiscriminado, con canales, levantamiento de caminos, falta de alcantarilla y ese tipo de cosas. En el pueblo, bueno, hay un poco de quejas también de la limpieza y lo que estamos haciendo por ahí es ver qué ordenanzas hay aprobadas y que no se han ejecutado, viendo la posibilidad, que a veces no se han ejecutado por problemas por ahí económicos, no es que no que haya poca voluntad del gobierno en hacerla, pero para no repetir o no salir por ahí con una ordenanza que ya está. A ver, y particularmente, bueno, también el tema vuelvo con el tema de las ONG, que yo participo, hemos tenido reuniones con el intendente y bueno, hay buena predisposición también por el tema de las motos, de los accidentes que ha habido últimamente, se va a tomar más control en eso, que como nosotros llegamos a lograr una banca en el Consejo Deliberante. Bueno, vamos a trabajar en conjunto con los concejales radicales, con los de la oposición igual también. La idea no es oponernos ni a la oposición ni oponernos a los radicales. Vamos a trabajar en conjunto. Yo estaba hablando con Graciela Piedrabuena, con algunos, es más, el otro día en la reunión, vos estuviste en la reunión con el Foro de Prevención, con algunas modificaciones que se intentan hacer. No es que uno va a esperar, bueno, vamos a esperar a que entre el concejal de nuestra lista para tirar ideas. A mí no me molesta tirarla desde ahora porque hay cosas que necesitan con urgencia hacerse, ¿no? Entonces, bueno, ese es un tema que la gente está muy preocupada también, el tema de los accidentes y del tránsito y que vemos que ha habido en 15 días 2 muertes y siguen andando las motos a velocidad, las motos de noche andan sin luces. Y bueno, a ver que ese es uno de los temas, no sé qué otro. Sí, ¿Qué otra cosa yo lo que quiero que resaltar habíamos? de la presencia tuya en la lista, porque a mí no me da ningún tipo de pudor resaltar cuando la gente labura bien, a pesar de que ahora estás en política, porque las cosas que están bien, y vos has dado muestras de participación en distintas ONG, Juntos Podemos, el Foro de Prevención, en cuánta institución podés y te dejan estar participando desinteresadamente, con muchas ganas de contribuir al crecimiento de Alvear y sobre todo mejorar la calidad de vida de los alvearenses. Y eso veo en vos y digo, ¿no? Qué interesante que ahora te hayas decidido participar en la política, porque a veces desde la ONG se puede hasta acá, llegás hasta acá Sí. y después no podés avanzar más. Vos también Es que en estás. realidad es política también, ONG, esto es Claro. política partidaria, Sí, es otro tipo de política, sí. pero es política también, no partidaria, Sí. pero bueno, es como que uno se va entrenando también para saber por ahí a dónde pedir, a dónde investigar, con quién hablar, con qué sé yo, el tema. Y ahora es muy fácil con internet, con eso uno es más fácil relacionarse con el resto y hacer lo que se se está haciendo en todos los niveles lo que se llama el trabajo en red. Sí. No, no una cosa independiente, sino trabajar hasta con la iglesia, con las escuelas, con las ONG, con otros consejos polideliberantes o con los consejos escolares, poder relacionarse, ¿no? Voy a presentar y saludar a Marcelo Caballeri, que es otro de los jóvenes que se integran a la política afortunadamente. Para muchos fue una sorpresa porque además fue último momento. Marcelo también ha participado en el taller protegido, sobre todo llevando la bandera de una prestigiosa institución que trabaja por un fin tan noble, ¿no? Trabajar con esos chicos de capacidades diferentes, ayudarlos, verlos crecer, acompañarlos en el crecimiento como lo han hecho. Y hoy dentro de la política, Marcelo, integrando esta lista, sin chances de ingresar vos, pero aportando tu capacidad como profesional y toda la visión personal que tenés. Sí, buenos días a Alfredo, buenos días a la audiencia. Sí, como bien vos lo decías, vos con una ONG llegás hasta cierto punto. Hay veces que necesitas la estructura del municipio. Yo si bien estuve en la ONG, me sirvió para aprender mucho el taller. Aprendí mucho de lo que es, cómo funciona una cooperadora, cómo involucrarse hoy como persona con respecto a los resultados que se ven en la sociedad, ¿no? Yo tengo una hija de 7 años y lo que quiero es un pueblo mejor para ella. Y siempre estamos de afuera y decimos, pero mirá, este lo quiso. Bueno, no. Creo que es momento de empezar a participar de las decisiones que se toman en el pueblo. Es decir, siempre deberíamos la película pasar. Bueno, hoy creo que hay que empezar a ser actores. Y cuesta, porque bueno, yo tengo mi trabajo, mi familia, y les tengo que empezar a quitar un poquito de tiempo a ellos para empezar a dedicárselo al pueblo, en definitiva, ¿no? Sí, sí. Y a mí me encantaría que el día de mañana me llame cualquier candidato intendente que esté en ese momento, de cualquier color, y me diga, che, bueno, mira, vamos a hacer un proyecto. Quiero que vos estés formando parte. Me encantaría, estoy en la Asociación Pro Escuela Secundaria. Y estamos ahí, agraria, perdón. Y estamos ahí, viste, que la burocracia no nos deja avanzar. Y entonces medio como que te empezás a agotar, ¿no? Vos decís, y estamos acá y no logramos nada. Y decís, bueno, vamos a hacer la alcantarilla, ¿no? Porque hay que pedir autorización a la ruta provincial. Y todo así, ¿entendés? Decís, vamos, y tiene un plazo, y decís, si se nos llega el plazo, y al final en que estamos, en nada, ¿no? Me parece que veo cosas, por ejemplo, yo trabajé en el taller protegido con Marcelo Acelle. Sí. Marcelo, excelente. Lo veo que está trabajando con la clasificación de residuos. Bueno, tal vez no alcanza con una persona sola. Que me digan, bueno, vos de afuera vení y ayudá. O sea, aprendimos los dos, mano a mano, cómo se clasificaban los residuos. Bueno, él siguió su camino y hoy está, no sé si al mando, de todo lo que es la clasificación de residuos. Bueno, a lo mejor con él solo no es suficiente, es excelente el trabajo que está haciendo, pero decir, bueno, formemos una subcomisión, aunque no tenga personalidad jurídica ni nada, formemos un equipo que esté atrás ayudando, ¿no? Porque uno se cansa muchas veces uno de tirar de un carro. Es decir, bueno, nos vamos turnando, me parece, ¿no? Y sí, por supuesto, que yo no voy a llegar a nada si yo estoy allá abajo. Pero bueno, quiero participar y apuntalarnos desde abajo y decir, bueno, yo te acompaño y vamos a hacer algo, ¿no? Sí, pero cuando es un grupo de trabajo, lo que yo quise decir es que vos no tenés chances de asumir como concejal en esta. Pero cuando se forma un grupo de trabajo, se toman decisiones en conjunto, como ustedes cuentan, tus intenciones, tu capacidad, tus propuestas van a estar en el Consejo Liberante, que eso es lo interesante también. Y supongo que sí, por lo menos hasta ahora, el día que Martiñano, que nos juntamos a charlar con esta propuesta, yo pensaba mientras él me hablaba, decía, pucha, ahora las cosas que digan pueden ser escuchadas por alguien, ¿no? O sea que no podemos salir a decir cualquier barbaridad. Entonces digo, ¿y qué hago? Y al final digo, bueno, en definitiva, ¿qué es lo único que te va a salvar? Es decir, la verdad. Y que lo hablamos con él, digo, bueno, yo te voy a proponer cosas y vos me vas a decir, ¿esto sirve o esto no sirve? O esto que estás diciendo es una irrealidad, y bueno, se verá. Creo que sí, espero, y creo que todos esperamos, que las cosas sean de un consenso común, ¿no? Muy interesante lo que señalaste, poniendo como ejemplo a la Dirección de Medio Ambiente, que lleva tan bien adelante Marcelo, porque es uno de los funcionarios que hace bien las cosas. Cuando vos decís ese apoyo a través de una subcomisión o ese apoyo, en la toma de decisiones también, es muy importante hasta para él mismo. Yo veo haciendo un montón de cosas bien a Marcelo y que por ahí no tienen tanta trascendencia. Tomó una decisión personal que creo que él creía que era acertada, de podar los árboles en la pileta y en el bañario, y que llevó esto a críticas de distintos puntos de la sociedad, por ahí impensadas para él, porque yo creo que él pensó que estaba haciendo algo bien. No voy a pensar lo contrario, ni mucho menos, pero tal vez si hubiera estado rodeado y no se llena de toma de decisiones él solo, eso no lo hubiera hecho. Yo creo que... me parece que, no sé si el albiarense, pero tenemos la costumbre, el argentino, de ser opinólogo. Nosotros opinamos de todo. Sabemos de todo, y a lo mejor Marcelo consultó con alguien que sabe de planta y le dijo, no, cortalas a esa altura que no vas a tener problemas. Yo he visto en los campos que la cortan a esa altura y todavía digo, pucha, mira qué salvaje cómo cortaron esta planta. Y las veo que rebrotan después. Claro, sí. O sea que... Han rebrotado en el CEFA pasado y el ingeniero Genco al lado... que supongo que ha sido... Qué sé yo, me parece que, o sea, la población es difícil, sí, siempre nos enojamos por todo, yo soy parte de que me enojo por todo, y resulta que después cuando averiguo, me dicen, no, pero esto no se puede, por ejemplo, digo, pucha, pero mira, los accidentes que hay en el verano en el acceso a la pileta municipal, y vos decís, ¿por qué no hacen una bicisenda de una vez, y que si no cuesta nada para el municipio? Resulta que me pongo a charlar con gente que ha estado en el tema y dice, no, no se puede porque es ruta provincial. Entonces, no seamos opinólogos y digamos, no, esto no se puede hacer porque no lo quieren hacer. No, me parece que la gente tiene que involucrarse y empezar a saber por qué sí y por qué no. Y bueno, te dejo porque le quito tiempo al resto. Está muy bien, está interesante. Pues, sí. Casi solo voy a ser reiterativo, porque Máximo Morila es otro de los jóvenes que por primera vez participa en la política, hijo de un productor, de un hombre que siempre ha estado comprometido con los problemas, como José Luis, ha sido una grata sorpresa también la tuya, Maxi. Bueno, buenos días, Alfredo, y a toda tu audiencia. La verdad que también a mí en su momento me tomó por sorpresa, no pensaba integrar una lista, que más que una lista es un grupo de trabajo, un buen grupo de trabajo. Y sí, la verdad que no dudé cuando me convocaron, y enseguida nos pusimos a trabajar todos, porque yo creo que hay muchas cosas para hacer y que se pueden mejorar. ¿Cuáles son tus mayores preocupaciones y el énfasis que va a poner en mejorar, que tal vez puede estar apuntado a tu laburo directo, que es el trabajo rural? Por un lado, sí, hay un tema que es, como decía Gaby, el tema de los caminos rurales, que a mí me toca directamente. Hay cosas que hay que hacer, por ahí trabajar sobre el curso de las aguas, que se ha modificado. Ver por qué pasa esto y enfocarse en acomodar esa parte. Recorrer por ahí, ya sé que hay canales clandestinos, bordos que se hicieron, que la verdad que creo que hay que, o sea, creo no, hay que tener la autorización primeramente de la autoridad del agua para poder hacer eso, que nunca se pidió. Por otro lado, otra cosa que veo es el tema de la mano de obra privada. Yo creo que General Alvear, o sea, creo que está saturada ya de empleados públicos en su mayoría. Creo que hay que generar propuestas y atraer a las empresas a que se instalen en Alvear y generar una mano de obra que no sea la pública, que sea privada. Sí, sí, eso es muy interesante. Con facilidades, obviamente. Sí, obviamente. Hay que alcanzarles y darles, ofrecerles posibilidades, facilidades, obviamente. Quita de impuestos o cuestiones que sea una atracción. Porque... Seguramente. En su momento fue... Thyssen, viste, está en Saladillo. En su momento estuvo acá también. Bueno, por una cosa u otra no se dio, bueno, se instaló en Saladillo. Ahora hay un predio que incluso está escriturado ya a favor de la municipalidad, como para comenzar a ponerlo en marcha, ¿no? Gestionar la puesta en funcionamiento del parque industrial, que eso es vital para que esto pueda ocurrir. Sí, eso sí, obviamente. Igual, hay un tema ahí también, que también hablando nos informamos, o sea, para poder dejar habilitar el terreno como parque industrial hay que levantarlo 80 centímetros, lo cual requiere de mucho dinero, ¿no? Pero yo creo que hay que buscar la vuelta y poner en funcionamiento un parque industrial que venga a las empresas a instalarse acá. Bueno, Martiniano es quien lidera esta lista. Sé que también, imagino que en las reuniones serás uno más, Martiniano. Venís, has mamado la política desde chiquito, al lado de tu viejo, que para mí y para muchos fue uno de los políticos más importantes de General Alvear, con una capacidad enorme. Y hoy, bueno, te vemos muy metidos en esto. Nosotros hablamos mucho porque estamos de vecinos y estás enchufado, metido, viviendo esto intensamente. Sí, buen día, Alfredo. Bueno, te agradezco los conceptos hacia papá. Sí, la verdad que sí, que estamos todos muy motivados. Soy uno más, netamente uno más del grupo. La verdad que tengo un orgullo muy grande de haber podido formar este grupo de trabajo. Nos sentimos todos muy cómodos, participamos ampliamente con libertad de criterios y discutimos y nos reímos y nos divertimos trabajando. Básicamente creo que eso manifiesta que disfrutamos el trabajo que hemos encarado y la responsabilidad con la cual también nos abocamos. Continuamente estamos tratando de recopilar información en todos los ámbitos. Se nos liga mucho a los problemas del campo, pero creo que es natural, una cuestión que todos o muchos de nosotros participamos en las actividades privadas vinculadas con la producción agropecuaria. Así que bueno, desde ese punto de vista estamos como mitificados con que somos la lista del campo. Ya como estamos manifestando, siempre se nos dice qué es lo que más critica a la gente y lamentablemente siempre caemos prácticamente en el sector del campo. Y creo que es natural por una cuestión que el pueblo vive de la actividad agropecuaria. De hecho, hoy está muy deprimido la actividad agropecuaria. Hoy pasa por un momento muy difícil económicamente, ya sea por los malos precios, por la distorsión que hay entre lo que se gana y lo que se gasta, o por la presión impositiva. Así que bueno, es casi indefectible que el pueblo esté como está. O sea, todos creo que vemos el parate general que hay. Pero no obstante eso, estamos también muy preocupados por las situaciones del pueblo en sí, de la funcionalidad del pueblo, en lo económico y en lo operativo. Nosotros, ante todo, también quiero resaltar, porque se sigue vinculando a esta lista como detractora del gobierno municipal. Nosotros somos críticos acérrimos de la función pública, porque estamos dentro del partido. Creo que si, desde el punto de vista nuestro al menos, no somos críticos nosotros, o más críticos que el resto de la gente, creo que perderíamos las perspectivas de crecimiento y de desarrollo humano de cada uno, ¿no? Creo que se tiene que entender de una vez por todas que nosotros estamos para aportar, para fortalecer una gestión que a lo mejor, o a nuestro entender, está un poco debilitada, un poco estancada. Entendemos la situación, las vicisitudes que se viven, los recortes de presupuesto, de coparticipaciones, o sea, nosotros entendemos todo eso, pero no podemos dejar de criticar esas ciertas actitudes o ciertas cosas que están sucediendo, porque si no, directamente seremos incoherentes en haber presentado una lista. La lista se presenta en apoyo a un partido. Nosotros somos representantes de la Unión Cívica Radical, o en este caso del Frente Progresista Cívico y Social, y creo que estamos convencidos que vamos a servir. De hecho, creo que todos ven que ha servido, ha puesto en movimiento la lista oficialista y se ha puesto en marcha también un poco la necesidad de integrarse a la sociedad, averiguar, interiorizarse por un montón de temas desde el gobierno municipal. Por ahí dicen, no dice, esto se eligen concejales, decía Alejandro Sabatini, sí, es cierto, no se eligen concejales, pero el concejal es un nexo entre el gobierno municipal y la gente. Nosotros somos representantes de la gente, de cualquier sector político que sea partidario o simpatizante. Así que es muy importante la elección de los concejales. En este caso, la gente, vuelvo a repetir, tiene la chance, son abiertas, elecciones abiertas. Acá no es una elección partidaria, son primarias abiertas, son, digamos, en este caso dirimimos interna a nosotros, pero son abiertas. Así que la gente vuelve a tener la chance de elegir. Alejandro, en ese caso, diciendo un poquito con Ale Sabatini, por ahí lo que dijo ayer en un medio, porque él dice que no se le critique tanto al intendente porque no se elige. El que ligó la, que yo lo dije que para mí no debería haberlo hecho, el que ligó la elección esta a legisladores fue el que dijo que era una auditoría a su gestión. Creo que la gente hoy lo critica más que nada por eso, o sea, bueno, auditémoslo. Y creo que lo ideal sería que asumiéramos como partido algunos errores que estamos transitando. Que no digo que no sean reparables, porque a eso vamos nosotros, vamos a tratar de apuntalar lo que veamos que no está en condiciones de seguir adelante, y apoyaremos lo que está bien hecho. El Consejo Deliberante, creo que es un muy buen Consejo Deliberante, trabaja con una tarea impecable, todos conocen la trayectoria de Graciela, es una mujer muy preparada, apasionada por la política, y bueno, yo creo en lo particular que es una de las mejores concejales que ha habido en el partido. Martiniano, una pregunta que por ahí es casi exclusiva para los afiliados radicales. ¿Intentaste personalmente involucrarte y solucionar esas cosas que vos no ves bien del gobierno municipal desde adentro primero, antes de ser esta lista? Yo he discutido mucho puertas adentro del partido, muchísimo. De hecho, por ahí algunos toman como desertor, pero la verdad es que cuando vos planteas cosas y siempre he tratado de dar argumentos, quedás como el loco de la película, porque, digamos, yo entiendo la importancia que fue haber ganado una elección después de tantos años de gobierno justicialista, yo lo entiendo, pero no podemos dormir en que eso es lo primordial. O sea, fue una circunstancia, se ganó, no podemos ser necios, pues se ganó con ayuda de todo el mundo, que creo que somos conscientes todos, acá participó todo el mundo, no participamos solamente los radicales. Entonces nosotros tenemos que ser un referente, no solo para el radical que votó aquella lista a intendente y a concejales previamente, nosotros tenemos que ser un vínculo de atracción a todo el votante, sobre todo al independiente, el justicialista, que también dio su apoyo a la lista del radicalismo. Si en aquel momento se vio el radicalismo como una fuente de cambio, y nosotros estamos viendo en este momento que estamos por ahí estancados en el sistema, entonces no podemos ser necios y decir, no, está todo bien porque ganamos hace 2 años. Creo que de acá para adelante es pegar una patada a la pelota lo más fuerte posible para llegar lo más lejos posible. Entonces, corramos atrás de la pelota, pero no nos quedemos mirándola de lejos. O sea, llegamos, llegar es el fundamento, bueno, entonces estamos hablando de otra cosa. En política, si te quedas parado, morís en el intento, como todo. Es todo muy dinámico, la gente tiene necesidad de todos los días, ¿no? Hace 2 años. O sea que todo va cambiando. Y la verdad, la política argentina cambia totalmente en forma vertiginosa. Lo que un año está por ahí holgado económicamente, otro año te apremia, y así sucesivamente. O sea, creo que este grupo que se formó, muy por el contrario de lo que se toma como detractores del gobierno municipal y del partido, creo que viene a apuntalarlo. Yo en lo particular, por ahí el resto del grupo no ha estado tan en el roce interno del partido, por ahí los trato siempre de... No, tampoco quiero opinar yo solo porque por ahí incurro en una parcialidad, pero yo estoy consciente y estoy tranquilo, tengo una paz mental tremenda, porque yo lo planteé muchas veces puertas adentro. Yo fui presidente del partido y se pasaba por encima el partido, se corría en forma transversal. El partido tiene una estructura de conducción que es la comisión directiva. Yo era el presidente de la comisión directiva. Primaba la voluntad, y lo digo, no lo digo en son de crítica destructiva. Alejandro manejaba el partido, quería manejarlo como se le antojaba a él. Y a mí me parece que es un error gravísimo. Creo que nosotros deberíamos haber sido en ese momento, hasta que el equilibrio, su equilibrio, él tenía que apoyarse en el partido, no disponer del partido. Entonces yo, para muchos que dicen, no, porque vos te fuiste, porque vos, que no... Yo sé lo que hice. Y la gente que está dentro del partido hoy, alrededor de Alejandro, sabe. Alejandro sabe que yo he discutido mucho con él y con todo el grupo. Y siempre traté de dar un fundamento, o con muchos fundamentos discutidos, por llamarlo de alguna manera. Pero bueno, entiendo la postura, entiendo que por ahí molesta. Alejandro un tiempo antes dijo que el que no le gustaba lo que él estaba haciendo podía armar una lista interna, y hoy se sorprenden. La verdad que no entiendo cuál es la sorpresa o el enojo. Estamos siendo orgánicos, estamos contemplando la carta orgánica. No nos fuimos del partido. Yo sé que desde el grupo se nos ve como que no somos radicales hoy. Ha transcurrido algún evento importante, y algunos conductores dijeron, y dice, lo que si usted hubiera estado dentro del partido, que me expliquen dónde estamos parados nosotros, si no estamos dentro de la Unión Cívica Radical. O sea, me parece que estamos tratando de embarrar la cancha con mala intención. Nosotros no tenemos esa mala intención. Sí somos críticos, admito que somos críticos, pero reitero, si no fuéramos críticos no tendríamos la necesidad de reformar una lista. Si viéramos que está todo bien, nos quedamos en una casa, participamos, ¿no?, del comité y listo. Básicamente pasa por ahí. Acá, obviamente, ustedes van a dirimir en una interna el 11 de agosto, dentro de muy poquito, quién sigue y quién no a octubre. Pueden pasar dos cosas: que ustedes ganen o que se puedan integrar a la lista. Cualquiera de las dos cosas que pase, como dijo Hugo Comas hace un rato, ¿van a ayudar a gobernar a Alejandro Lombardi? Ampliamente, Alfredo. El espíritu del grupo es apuntar al sistema que está en ejecución actualmente. O sea, nuestro intendente es Alejandro Cerillo. Es nuestro intendente, el intendente de todo, el que votó el peronista de aquella época, el que votó el independiente, el que votó el radical. Con sus más, con sus menos, con más gusto, con menos gusto, creo que todos vimos en él una posibilidad de cambio para Alvear. No significa que nos veamos, que por ahí nos quedamos, como te decía, un poco estancados, pero nuestra función no es quitarle ni faltarle el respeto. O sea, básicamente es apuntalarlo y tratar de llegar a un diálogo. Volviendo un poco por ahí a lo que me citaba vos, yo no encontré una posibilidad de diálogo. Por ahí he recibido algunos mensajes como que no, dice, el diálogo por ahí debería haber sido la actitud a tomar. Y desde el lado de ellos no hubo una posibilidad de diálogo, se nos convocó para participar en la confección de lista, se nos convocó para algo, para una consulta, al menos para una intención de participación. No sabían ellos que a último momento estaban formando una lista, se nos convocó tampoco, ni un llamado. Entonces, no solo por ahí también les molesta porque no es lo mismo ir con una lista que ir con dos. Entiendo, pero creo que engrandece y nos va a servir para crecer una vez por todas. Y hablando de la integración del partido, que por ahí no se ha hecho nada, yo el año pasado en la renovación de la comisión quise hacer un comité de consenso, que no tuve suerte en concretarlo. O sea, si yo he tratado de aportar al partido, yo creo que sí, ampliamente. Lo sabe todo el mundo, sobre todo Alejandro. Por ahí no, los que rodean a Alejandro, si puede que no lo vean o no hayan pensado que la intención mía era otra. El propósito mío cuando empecé a militar nuevamente en política fue unificar el partido, dejar rencillas viejas, de internas viejas, improductivas, para tratar de llegar a un comité unido y de consenso. No se dio, Alfredo, lamentablemente no se dio. Fue una cosa que se truncó y lamentablemente, bueno, hoy estamos en este trance. Y te reitero, creo que tiene que servir para madurar y abrir el diálogo. El diálogo no se da de un solo lado, se da cuando vos podés opinar y te escuchan. Yo no te digo que por ahí si te refutan con criterio lógico, está bien, viste, vos admitís el resto y está todo bien. Pero seamos, viste, personas sinceras al menos, ¿eh? Consensuemos y lleguemos a un buen puerto. Bien, vamos a tener otra charla seguramente la semana que viene. Pero a todos más o menos esta semana les he preguntado lo mismo en la última parte y vamos a empezar con vos ahora para terminar después con Gaby en la mesa. Porque es más fácil para mí, además, le hago una pregunta que es para todos. ¿Por qué los tienen que votar el 11 de agosto? La gente, decirle a la gente por qué. Nosotros tenemos que votar el 11 de agosto porque claramente estamos en la misma visión que la mayoría del pueblo. Nosotros estamos viendo con ojos críticos la situación del pueblo, en el buen sentido. Hay que destacarlo lamentablemente cada rato porque se malinterpreta y siempre sirve para alguna queja. Somos críticos constructivos, estamos viendo las falencias que existen en el pueblo, atendemos los reclamos, estamos muy en contacto con la gente, más allá de que se dice que por ahí nosotros no salimos, no andamos, nosotros andamos en todos lados, cada uno en su laburo, en lo cotidiano, estamos en contacto continuo con la gente. Y recibimos y recepcionamos con gusto la queja y la inquietud de la gente y a veces lo que se propone, también hay que trabajarlo a las propuestas porque no todo es ejecutable en lo inmediato y tampoco tenemos la posibilidad del Consejo Deliberante de llevarla a cabo porque si es una cuestión de ejecución municipal. Así que desde ese punto de vista creo que denota también nuestro compromiso, nuestra seriedad y responsabilidad con la que hemos abocado la campaña. Sabemos que es una campaña en este caso para dirimir una interna, pero bueno, tiene la característica particular y atractiva de que es abierta, o sea, puede votar el radical, el peronista, el independiente. Así que creo que básicamente lo que denota que nosotros somos atractivos hacia el voto es eso, es el fervor, las ganas, la seriedad, la responsabilidad. Nosotros hacia eso vamos y a un Alvear mejor, por supuesto, ese es el propósito del trabajo del grupo. Gracias, Martinino. No, al contrario, gracias. Maxi, contanos, ¿por qué los alvearenses tienen que votar esta lista? Mira, en primer lugar porque somos un grupo de trabajo que estamos dispuestos a trabajar, valga la redundancia, para una mejor calidad de vida del ciudadano alvearense. Estamos todos muy comprometidos, dispuestos a mejorar lo que haya que mejorar o hacer algo para que se mejore aún más la calidad de vida, dicho. Maxi, tu compromiso en líneas generales es para eso, para mejorar la calidad de la vida de la gente y en particular hacia los productores, hacia la gente del campo, por el ida y vuelta que tenés todos los días con la gente, por tu laburo, ¿no? Sí, seguramente. Igual, o sea, no, mi trabajo no va a estar apuntado solamente a la gente del campo, no, obviamente. Si bien me compete a mí un poco ese trabajo, como a los demás de nuestro grupo, creo que la idea es llegar también al ciudadano, para que no se diga usted siempre sí, también estamos bien. Que somos de vista del campo, que apoyamos del campo, nada más. La idea es apuntar al ciudadano alvearense. Gracias, Maxi. Hasta la semana que viene. Bueno, gracias, Jorge. Marcelo. Bueno, Alfredo, vos decís por qué nos tienen que votar a nosotros, y porque somos los mejores. No, vos te habrás dado cuenta, somos cuatro acá, y tres somos nuevos, que seguramente no buscamos una carrera política. Yo no me veo yéndome de diputado ni de nada. Es decir, yo no voy a renunciar a mi pueblo, ni a mi trabajo, ni a mi familia. Es decir, nosotros ¿qué es lo que queremos? Queremos trabajar para colaborar con el pueblo. Nada más que eso. Es decir, bueno, si la forma es a través de un consejo deliberante, perfecto. Si vos me decís, y bueno, ¿a mí dónde me pondrían? Bueno, yo soy apicultor, veterinario. Pero si me dicen, bueno, vos te vamos a poner a trabajar, no sé, en la clasificación de residuos, por decirlo, ¿no? Sí. Ayudarlo a Marcelo. Perfecto. Bueno, me ponen ahí y tendré que estar ahí porque ese es mi compromiso, digamos. Creo que todos estamos en la misma. Maxi, si tiene que estar en un lado, bueno, para eso nos comprometimos, decimos, bueno, yo daré por lo menos 4 años... se los daré para tratar de mejorar al pueblo en algún aspecto. ¿Sí? Y así Gaby le tocará a otro sector. Me parece que todo lo que queremos es dejar de lado la política y mejorar al pueblo. O sea, no importa si un proyecto viene del lado de, por decirlo, del lado del país albano o de donde venga. Si ellos también tienen muy buenas ideas igual que nosotros. O de Alejandro Cedillo, o de los concejales, como dijo él, Martiniano. Graciela es una persona excelente. ¿Y qué importa? Si ella tiene muy buenos proyectos, vamos a ayudarla. Si es para el pueblo. ¿No? Gracias a vos y a la audiencia. Gaby. ¿Por qué nos tienen que votar? Sí, ¿por qué nos tienen que votar? Bueno, y medio ya después de que hablaron tres, es medio redundar sobre lo mismo, pero es porque, como dijo Marcelo, por eso no tenemos aspiraciones políticas más altas. Bueno, eso no es que no. No es que sería malo si no las tuviera, pero es como que lo que queremos es trabajar por el pueblo. Volviendo al tema de decir el campo, es más fácil para uno que trabaja en el campo conocer las cosas del pueblo, porque vivimos acá y andamos, que para uno el pueblo por ahí conocer lo que pasa en el campo. Es como que sabemos, si la mayoría, sí, todos vivimos acá, así que sabemos lo que pasa con el tránsito, con la basura, con el alcohol, con un montón de temas de acá de la ciudad. Y después, bueno, de vuelta, como dije anteriormente, seguir trabajando en equipo. Vamos a pertenecer, si logramos una banca, al bloque radical, así que vamos a trabajar con la otra parte que hoy estamos enfrentados. Pero no es que estemos en contra, sino que vamos a trabajar juntos. Reitero lo de Graciela, yo he estado hace 2 o 3 días hablando sobre el tema y también es una persona que trabaja muchísimo, creo que le ha metido ahora a lo loco en el consejo y con sus problemas de salud que tiene y demás, es totalmente meritorio lo que hace, y en realidad vamos a necesitar de su experiencia también, que nos diga, porque no tenemos, salvo de haber ido a algunas reuniones de consejo, pero no tenemos capaz que ni idea ni cómo redactar un proyecto de ordenanza, así que bueno, vamos a necesitar de ella y esperemos que nos ayude, y bueno, que quede claro que no es una... es una, como decía Martina, es una crítica constructiva por ahí del gobierno municipal, que del legislativo, bueno, podemos por ahí apuntalar o ver las cosas que por ahí hacen falta. Bueno, acá me escribieron la lista para que la reitere, pero ¿por qué no escribe con letras más grandes? No traje los anteojos. Bueno, en primer lugar Martiniano, en segundo lugar dice vos, así que estaba destinado a mí, para que la leyera yo. En tercer lugar dice yo, así que dice que la escribió Maximiliano Mamarela. En cuarto lugar Nori Casquero. En quinto Jorge Pecoff. En sexto lugar Luisa Viedma. Esos serían los precandidatos a... Ah, no, me falta... los titulares precandidatos a concejales. Después, los... Sus suplentes. Rodrigo Martín. A Rodrigo Martín, el suplente, Silvia Montalbano, Marcelo Lacelli y Estela... Perdón, él habló de Lacelli, me confundí, Marcelo Caballeri y Estela Ayala. Y después, bueno, los consejeros creo que ya hablaron, estuvieron recién y... Hugo Comas, y Belén Díaz. Belén de la Cuarta y Beatriz Marconi. Cierto, Beatriz Marconi. Y que hace unas pizzas espectaculares. Ah, bueno. Me contaron, yo no estuve. Nosotros sí comimos. Chicos, gracias. Gracias por ver. Los candidatos a concejales, precandidatos a concejales del Frente Progresista Cívico y Social Vista Rosa estuvieron en el 93.9 Radio Alberchas. Continuamos. Bueno, ¿no?